Ey, solo estamos horny, ain't no love. Ella por la morning le llegó. Empezar el día me ayudó. La saco del frasco y lo enroló. Él se lo usó sonando y lo ignoró. Él se lo imagina, él no es morón. Ninguno se podía envolver, pero le metí y se enamoró. Culona como Sophie Rain. En los días lluviosos le da con chingar, eso es por ley. Si me necesitas yo te puedo socorrer. Ropa de él, si ella dijo que iba a correr. Solo estamos horny, ain't no love. Ella por la morning le llegó. Empezar el día me ayudó. La saco del frasco y lo enroló. Él se lo sonando y lo ignoró. Él se lo imagina, él no es morón. Ninguno se podía envolver, pero le metí y se enamoró. Ella no sube nada de lo nuestro, aunque sea influencer. Nunca me niega que hay varios en fila. Le dan terapia, pero no la convencen. Yo te juro que yo extraño hacerlo como aquellas veces. Si en algún momento por mí te preguntan, no le des luz, dile que soy tu best friend. De nada más que yo la beso, se le mueve el panty, eso se le humedece. Prepotente por la calle, pero en la cama ella siempre obedece. Deja que él siga en su viaje y se la crea sola, eso ya le aborrece. Piensa que estoy misionando y ando con quality grabando la repe. Solo estamos horny, ain't no love. Fue al baño con la amiga, la ve y sacaron un polvo de color. Ellas saben que la tengo en play. Que no me va bien, me va cabrón. Vivió de frente y me abacoró. Se puso en cuatro y se lo atoró. Young Kings, baby. Ey. Solo estamos horny, ain't no love. Ella por la morning le llegó. Empezar el día me ayudó. La saco del frasco y lo enroló. Él se lo usó sonando y lo ignoró. Él se lo imagina, él no es morón. Ninguno se podía envolver, pero le metí y se enamoró. Culona como Sophie Rain. En los días lluviosos le da con chingar, eso es por ley. Si me necesitas yo te puedo socorrer. Ropa de él, si ella dijo que iba a correr. Solo estamos horny, ain't no love. Ella por la morning le llegó. Empezar el día me ayudó. La saco del frasco y lo enroló. Él se lo sonando y lo ignoró. Él se lo imagina, él no es morón. Ninguno se podía envolver, pero le metí.